castigo del hombre, porque ellas también quieren dominar y mandar. Ellas también dicen que tienen condiciones e imponiendo sus leyes dividen el hogar. Ellas también dicen que tienen condiciones e imponiendo sus leyes dividen el hogar. Ellas solo quieren que sea sus pretensiones lo que dice el hombre, no quieren aceptar. Será mucho fracaso que recibirá el hombre. Hombre, si esto es tan malo, se nos pondrá peor. No podrá enamorarse ni salir a la calle, moderarse un poco si ha sido tomador. No podrá enamorarse ni salir a la calle, moderarse un poco si ha sido tomador. Ratico sabroso, tendremos que aceptar que ella también mire en otro. Si queremos aceptar alguna que nos convenga, tendremos que aceptar que ella también mire en otro. Si queremos mirar alguna que nos convenga, tendremos que aceptar que ella también mire en otro. Si queremos mirar alguna que nos convenga.